8K es el futuro. Estamos en el aire. Bienvenido. Hello Argentina, this is DJ Kiwitek and you're listening to DJ Topo Gonzalez. For more of my music, you can check out myspace.com/Kiwitek with double K at the end. Thank you for listening. Bye bye. Radio 547 Electronic Music. Estás escuchando 8K. Estás escuchando 8K. Intelligent Music. Música inteligente. Electronic Music. Topo González DJ.8K.com. 547 Electronic Music 8K. Radio 547 Electronic Music. Follow the format. Radio 547 Electronic Music. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Radio 547 Electronic Music. Email info arroba topogonzalezdj.8k.com. Radio 547, Electronic Music. Topo González DJ.8K.com. Intelligent Music, música inteligente. Radio 547, Electronic Music. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. DJ.8k.com. Intelligent Music, música inteligente. info@topogonzalezdj.8k.com. Radio 547, Electronic Music. Sessions. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. topogonzalezdj.8k.com. Gente. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K. Estás escuchando 8K. Intelligent Music. Música inteligente. Topo González DJ.8K.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K, música inteligente. Soma is poetry. The origin of poetry is Soma. Night Sessions. info@topogonzalezdj.8k.com. Soma is poetry. The origin of poetry is Soma. Soma is poetry. The origin of poetry is Soma. topogonzalezdj.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K, música inteligente. Night Sessions. DJ.8k.com.

8K. Topo González DJ.8K.com. Escuchando 8K. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Thank you. topogonzalezdj.8k.com. Música inteligente. Night Sessions. www.gonzalezdj.8k.com. www.gonzalezdj.8k.com. mundo. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Música inteligente. Email info@topogonzalezdj.8k.com. Sessions. Ocho K. 8K, música inteligente. Night Sessions. DJ.8k.com. Email info@topogonzalezdj.8k.com. Estás escuchando 8K. DJ.8k.com. Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. topogonzalezdj.8k.com. We'll be right back. Night Sessions. TopoGonzalezDJ.8K.com. Thank you.